いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Alche, ¿vos crees en lo sobrenatural? Creo en lo sobrenatural, no creo en el camote. ¡Comela! No, eso está mal dicho. Esto está mal dicho. Alche no quiso decir lo que acaba de decir. Dijo: alabado sea Rey Camote. Editalo, a ver si podés. Va a quedar una chanchada y... Ah, todo esto con esta discusión cientológica que estamos teniendo. Esto es persona o se cae. Sí, antes que todo, esta persona se cae. Edición 201. 201. Sí. 201, programa 44 de la cuarta temporada. Y nos estamos extendiendo simplemente porque ya no queremos que haya nadie vivo que nos esté escuchando después del 200. Te digo, no rompo más las pelotas, pero cuando veas que mi programa supera las 3, las 4 horas, empezá a reciclar informes que sepas que van, que seguramente van a servir para cuando sea corto. Esa te ahorra mucho trabajo. Bienvenidos a la nueva reedición de Chabelo. ¿Cómo está? Como se haga muy largo, está bien. Pero tampoco se vayan a la mierda. Bueno, ¿qué tenés para contarme en esta semana tan increíble? De E3, de evento. Crack Bang Bong 2. Estuve pasando después de un terrible malentendido entre gente que no saben de comunicarse, digamos, del staff no supo comunicarse. Por suerte, eso no impidió que yo entrara. Y que. Escuchar a Kubulski. El camarada Kubulski, que pretende acabar con el imperio. Vicepresidente junior, creativo y creador, editor y varias cosas más de Marvel. Si le sonó fruta, sí, es fruta, ¿verdad? Sí, pues, hace muchas cosas, trabajó muchas cosas y... bueno, es un cross. Es un cross. Vos tenías que haber estado ahí, pero no, estabas laburando. Algunos tenemos que trabajar para... Algunos tenemos que levantarnos a las 7 de la mañana. Este. Para ir y que nos aburran, ¿eh? Bueno, ¿viste lo que es? Yo esa etapa de mi vida ya la pasé. Ahora tengo que juntar plata ya para... No la pasaste todavía, que todavía quedaste ahí. Que la dejaste abierta y te mandaste a trabajar. Un buen libro, ¿no? Para terminarlo. Uy, sí. Ah, igual que lo juegas. Igual que lo juego, ¿viste? Igual que... Estamos notando una ruta de conducta en termina mi vida. Termina algo, Pairo, termina algo. Entonces, ¿qué? ¿No vas a comprar el octavo de Narun? Ya está, no vas a comprar el octavo de Narun. Ah, que sí lo voy a comprar. Ah, no, porque dijiste que no da para terminarlo, entonces no lo vas a comprar. Pero capaz que lo compro y lo dejo de leer faltando 3 páginas. Así no enoja, entonces tampoco. No leo las aclaraciones. Tampoco nunca va a terminar. Van a dejar reabierta. La enoja no va a terminar, sí. Y sí, van a tener tanta fruta que... Dentro un par de años, ¿cuál es el manga que más vendió? Una enoja. Que nunca terminó. Claro, sí, antes que eso gana One Piece. Con todo lo que tiene, olvídate. Un momento va a pasar y vamos. Uy, sí, en un momento va a pasar. Vamos a centrar a los nietos de Erio. Bien, pero ya... ¿quién a Nova? Y Gintama después de eso. Gintama no existe. Aunque te joda. Aunque te joda. Gintama no existe, Gintama es mentira. Ah, sí, bueno. Bueno. Esto, qué negativo esto. Primero niega a Dios. Primero niega a Dios. No. Niego, después niega la realidad. Yo niego ese tubérculo. Después reforma las cosas como para parecer que la razón la tengo yo. Ay, la tiene sí, él. Claro. Está muy malo. ¿Qué? ¿A vos te hace mal ir a evento? Entonces no tenía razón que vos hacías que el cable se moviera y que esto andara mal. No, yo no soy como la rama. Entonces, la rama te mueve, yo no te muevo. ¿Por qué ella no hace el error entonces? ¿Por qué ella no tira la cosa, esa fruta que tiraba recién? Date gracias a vos, boludo, obvio. ¿Y porque tenía razón? No, no es porque tenía, no, es porque se fue sometido a mi poder, si estás sobre... Pero vos, yo te sometí a que vos sometías al poder. No puedes someterme, no puedes someter mi poder. Mi poder está sometido a Dios Camote. Yo sometí al sometido de Dios Camote que te sometí a vos. Ahora sos adomasoquista, bien. Estás deformándote a vos mismo de una manera terrible. Claro, claro. ¿Por qué no te vas a comer eso, como le llamamos, la pasta del cerdo? ¿En cubito? Lo que acabas de comprar. Esto ya se fue muy al pedo. Qué discusión chota. Bueno. Estamos. Ah, sin saludar a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está entre Frío 1180. Casualmente Station, en Presidente Roca, el 747. Casualmente a un negocio de distancia de Puro 2 puedes comprar pasta de cerdo. Eso es una carnicería también. en el mundo terreno le dicen carnicería. En el mundo de Dios Camote es algo más alto. Uy, sí. Y supremo. Bueno. Nuestra vía de comunicación son personasacay@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y personasacay.blogspot.com. Para que no te voy a seguir ya la corriente, esto ya duro demasiado. Acuérdate de mandarnos un Twitter y también podés tuitear a Camote Rey. ¿Sabes lo que te lo borro? A ver, te voy a hacer un preguntas y respuestas a Camote Rey. A ver, si y. Seguí, porque no va a terminar esto. Y no. Actualización podcast. Actualización podcast de esta semana. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un nuevo programa del podcast que. Estuvo muy bueno, hace mucho que no salía el podcast, muy buen programa. Tenemos un nuevo programa de Comic Conexión. Los programas de Token están un poco atrasados, igual que el de Walgame, igual que el de OMX, igual que el de Atomics, por excelente motivo. En este momento estaba sucediendo la... toda esta semana fue la E3. Así que están todos ocupados con ese tema y no le van a dar pelota a nadie hasta que terminen. A ver qué más tenemos... no hay... Lo que no tenemos es... No hay nuevo programa de Leviathan. Seguramente también Seri va a hacer alguna... algún pie de página sobre lo de la E3. De la misma manera que lo voy a hacer yo. También tenemos... que no tenemos. No tenemos un nuevo programa desde abajo. Baratija sigue sin salir. Milenio Oscuro seguramente va a grabar después de la E3. ¿qué más? Freaky no podcast, no. Daggett, no. Hobbies y Zombies, sí, de vacaciones. Excepto, no. Está de vacaciones, pero subieron una cápsula de un colabora externo, vamos a llamarlo. Y después, ¿qué más tenemos? Y está el nuevo programa de Angel. Y nada más hasta donde... sí, hay un programa nuevo de Pada. Ay, preguntaba cuándo salía el programa en vivo. El programa en vivo, mira, el programa en vivo va a salir el martes de algún momento. Nos compramos una consola y otro micrófono. Y un transmisor radial. No, vamos a hacerlo por internet, sigue siendo en vivo. ¿Viste por qué quiero...? Sacarlo porque rompe las pelotas del cartelito. Te pasa por tener un Windows pirata, Pyro. Pirata. No es pirata, es X-Dark. Uy, sí. Pirata. Encima de pirata rompe pelotas. Te dije, estás muy negativo, ¿y qué te pasa? Estás en la regla, ¿qué tenés, boludo? No, ya vas a hacer la noticia esa. Que ya me rompió las pelotas. Pobrecivo. Bueno, vamos a las noticias. Vamos a lo que sea, mandá tema. Para antes de esto, había algo más. Sí, hoy es el aniversario de Les Paul, el creador de la Les Paul, Gibson Les Paul. De eso tengo claro. No sabía quién puta era. No era que conocía la guitarra de Yui. La guitarra de Yui es una Les Paul. Yo la conozco, he comido con ella. A pesar de que. Choco los cinco con ella. A pesar de que. ¿Quiénes son los padres? A pesar de que digas. Que esa guitarra no existe y que te digan que esa guitarra no existe. Bueno. Dios Camote la trajo al mundo para que todos la disfruten. ¡Es otro milagro! Uy, sí, que trajo la guitarra que existe en millones de fotos de Google, ¿eh? La trajo y deformó el tiempo y el espacio para que siempre hubiera estado. Claro. No sé por qué se hace con Dios Camote, pero no importa. Así que bueno, ahora sí vamos con un tema. Además de todo esto, que ya saben, no importa, tengan en casa. Esto

Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Gente, bienvenidos de nuevo a estos Persona No Se Cae, Majo. Aunque no me crean, esto es la toma 2 del cine porque el otro archivo se nos cagó mal. De lo que habíamos grabado, que había quedado muy copado, nos quedaron como 4 minutos, así que ni da. Lo tengo que hacer de nuevo. Y como Alche no está, entonces me van a tener que bancar en monólogo de lo que hay. De vez en cuando se me tienen que bancar. Se lo bancan a cero, ¿por qué no a mí? Y... ¿qué tenemos en la sección de cine para esta semana? Lo que habíamos anticipado, lo que habíamos troleado la semana pasada, le tocó el turno a X-Men First Class. Sí, sí, la quinta película de la franquicia que se ha dado la tarea de pasarse soberanamente por el ojete todo lo conocido hasta ahora de los X-Men. Por supuesto, First Class nos llegó con el título de X-Men Primera Generación. Es... mejor que todo lo demás. Se podría haber batido cualquier cosa. Por lo menos eso sirve. Pero ya le pegamos mucho a esta película en el programa pasado. Así que se merece por lo menos un derecho a réplica. Porque le pegamos sin verla. Vamos a darle derecho a réplica. Pero antes de que todo lo demás. Primero les voy a contar de qué va para todos los que no saben. Porque muchos la trolean sin siquiera saber de qué carajo va. Bueno, a ver. Hace mucho, mucho tiempo, en la época donde los hippies eran la onda, maese, y los muros dividían pueblos, un fenómeno posiblemente responsable del inicio de un futuro más caótico tenía su lugar. Según estudios de la época, quiero aclarar eso, el humano está a punto de dar ese salto evolutivo mágico que solamente se da cada unos cuantos miles de años, y aunque ese momento todavía no ha llegado, el uso de material radiactivo para el uso de la guerra podría haber acelerado el proceso. Claro, claro, mentira, mentira. En un número muy limitado, pero en creciente escala, personas especiales empiezan a desplegar sus dones especiales. Pero esta no es la época y menos el momento para andar alardeando de esas habilidades y mucho menos si se siente el miedo de estar solo. Es muy feo ser el único en la cuadra que... puede tirar agua por la mano. Como que te tienden a discriminar o en esa época te podrían llegar a quemar vivo. Es en estos años donde vemos dos historias de vida muy diferentes que, a pesar de forjar una gran amistad, también formarán parte de una encarnizada guerra de creencias. Por un lado tenemos al joven Charles Xavier, el hijo de una familia adinerada en Estados Unidos con uno que otro problema familiar y una preocupación en mente, por decirlo de alguna manera. Asumiendo su propio miedo de quizás ser el único en su tipo, con habilidades especiales, se encuentra a una invasora muy particular directo en su cocina, como que el destino se la dejó en la cocina, no se tuvo que ni calentar demasiado. Se ve que ya tenía como el destino marcado de no tener que caminar mucho. A ver, esta chica, quien pasaría a ser la hermana de Charles, a la que él querría a pesar de su muy particular aspecto, la conoceremos como Raven. Y por supuesto, en un futuro también la podremos llamar Mystique, no es secreto para nadie, la mina es azul. En otra parte del mundo, más precisamente en Polonia, el trato a la gente no está muy de moda por las calles. Con la guerra explotando y las familias siendo separadas y aisladas como ganado al matadero, nos encontramos a Eric Lenster, un chico que ha sido separado de sus padres como tantos otros, pero que este tiene más capacidad de reacción que la mayoría. Impulsado por su furia y el desconocimiento de sus propias capacidades, Eric le da al ejército local un espectáculo que nunca antes habían visto, y con esto consigue una invitación cordial, por decirlo de alguna manera, ante uno de los líderes de esta volátil situación, que está más que interesado en sus capacidades especiales. Y por supuesto, este sujeto oprimirá con fuerza todos los botones de Eric para hacer salir su poder y de paso generarle uno que otro trauma al muchachito. Los años pasaron mientras Charles, interpretado por James McAvoy, obtenía su profesorado. Vamos a decir, el joven inocente y muy langa disfrutaba de sus investigaciones. Pasaba tiempo con su hermana Raven, Jennifer Lawrence, no sexualmente. Creo, no se aclara mucho. Es una situación extraña y complicada. Bueno, vamos a decir que cualquier cosa que se cogió en ese momento Charles puede haber sido Raven. tratando de levantarse minas que estuviesen buenas. Y sacándole buen partido a su poder. Acá sé que esta es la época donde no estaba el... yo no uso mis poderes. Porque eso sería insultante. No, acá te leo la mente, te reviento. Pero en otra parte del mundo... un ya crecido y entrenado Eric, interpretado por Michael Fassbender, vagaba por el mundo buscando venganza y dejando cadáveres a su paso en su búsqueda por quien le cagase la vida en un primer momento. Pero como el tiempo no se detiene para nadie, también tenemos a otra persona en este cuento macabro. Sebastian Shaw, interpretado por Kevin Bacon. Sí, Kevin Bacon. Una pieza clave en este juego que está a punto de culminar su trabajo que le ha tomado años realizar. Usando sus poderes y rodeado de poderosos aliados como Emma Frost, interpretado por Johnny Jones. Y aprovechando que el reloj de la crisis nuclear está en su punto óptimo, planea usar la inestabilidad del mundo para provocar la tercera guerra mundial, de la que solamente los elegidos podrán levantarse. Si le suena muy nazi, sí. Con una oportuna intervención de la agente Moria McTaggart, no se rían, interpretado por Rose Barney, las historias de Charles y Eric se cruzarán y con la amenaza en puerta se reunirá un grupo de personas que desafían todo lo humanamente posible. Bajo la guía del profesor y con el auspicio del gobierno, veremos al Dr. Hank McCoy, interpretado por Nicholas Hoult. Tenemos a Raven, tenemos a Ángel Salvatore, interpretado por Zoe Kravitz. No creo que sea pariente de Lenny. Tenemos a Sion Cassidy, interpretado por Caleb Landry Jones. Armando Muñoz, interpretado por Eddie Gategui. Y Alex Summer, interpretado por Lucas Steele, quienes se volverán el primero de muchos grupos por venir. Dos ideologías diferentes, dos maneras de ver el mundo y una simple conclusión: pelear ahora o desaparecer. Bueno, analicemos esta película que es muy para lo que me había anticipado, sí merece ser llamada película. Empezó por el apartado sonoro, la cosa está bien. Tiene sus temas de peso, pero no son tan importantes. Lo que sí está bien es el manejo de los efectos de sonido, eso sí les quedó muy bien. Voy a aceptar que son reutilizaciones de viejos archivos que les habían quedado de la carpeta del Vocaloid. O sea, efecto rayo de Cíclope, ahora es el efecto rayo de Havok. La teletransportación de Nightcrawler pasó a ser la teletransportación de Azazel. O sea, no estoy aplaudiendo la creatividad en el efecto, estoy aplaudiendo el uso del propio efecto. Actualmente bastante bien. Por loco que suene, en este punto de la vida, después del desastre que creamos anteriormente con todo el tema de la continuidad de mierda que generaron así sacada del culo, los actores sí le metieron onda y te la podés llegar a creer a la película. McAvoy como Xavier pendejo, ¿quién se lo hubiera imaginado? Realmente que le iba a salir impresionante. Y que le quedaba bien, increíble. Pero hay un punto en este tema particular. Misteriosamente, si te la crees cuando McAvoy hace de Charles, que es langa, pendejo y rompebolas. Pero dudas cuando es cuando se pone calmado y reflexivo. O sea, dudas cuando se comporta como Charles Xavier, el estándar. A ver. Para Macaboy también le voy a aplaudir el sentimiento de preocupación que se le nota en gran parte de la tira. Y es un tema que jamás comenta, vos lo ves preocupado, pero no, nunca te dicen por qué. Y yo les voy a decir por qué, pero descubrir por qué es que está siempre preocupado es un cago de risa. Muchos puntos para Jennifer Lawrence por su interpretación, ya que sin maquillaje y el efecto loco y el CG y la magia y todo lo demás, en ningún momento llegás a dudar que ella es Mystique. O sea, vos la ves de azul cuando es pendeja y un par de veces más, pero en ningún momento que vos la ves actuando dudás que eso sea Mystique. Y sobre el resto del cast, todos los chicos de la primera generación como el grupo de Joss son muy divertidos y disfrutables. Solamente dos puntos medio flojos según yo. El primero es Michael Fassbender, quien, como el teniente Hickox en... en Inglourious Basterds, está muy bien, pero como Magneto... en un punto me sonó demasiado el transportador. Después se le pasa, pero en el primer momento sí te llega a darle la intención de que es el transportador, más que Magneto. El segundo es Kevin Bacon, quien desde Mystic River no lo había visto actuar de forma decente. Corríjame si me equivoco, lo que he visto de este tipo después de Mystic River no ha sido bueno. Y acá hace un gran intento de malo y sí logra ser el malo. Pero no en la escala que uno esperaría. Igual está bien, pero no como el resto. Es como que está demasiado super hypeado y después como que se le pasa. Sin mencionar que, el personaje de Sebastian Shaw sí. O sea, sí, tiene el poder de la super absorción de energía y todo lo que quiera. Pero no es escala. El tipo es un animal. El tipo es Bishop. Al triple, se va a la mierda, o sea, no es... A cuestión de imagen, sí está muy bien hecha. Esto no fue como en las primeras películas donde alcanzaba una luz loca para solucionar todo. Acá sí tuvieron que generar escenarios y adaptarse a la época en la que se encontraban. El recorrido por el mundo de Eric no es una pelotudez. Fueron muchos escenarios diferentes, muy bien usados. Y creería sin miedo a equivocarme que esta es la película de la saga que es más rica a nivel imagen y escenografía. Porque se va a la mierda la cantidad de locaciones que tiene esto. Y por supuesto tiene los efectos característicos de la saga, como ser los poderes locos, las referencias visuales. Y para los fanáticos, tenemos uniformes, sí, tenemos uniformes. Y bueno, no son los originales, pero son uniformes y son bastante cercanos. Y a ver, como referencia así extra que les puedo tirar, que ya todo el mundo sabe, Stan Lee no hace cameo en la película. Y después de los créditos de la película, muy por el contrario de las demás películas de Marvel, no hay nada. Así que no se queden, al pedo. A ver. Y a cuestión de historia, ahí hay dos formas de verla. Si sos el fan cerrado, sabés lo que te jodieron la vida de una forma horrorosa. La continuidad está mal. Los personajes que están ahí... los que tendrían que estar te los cambiaron por otros que lejos están de nada que ver. Los eventos son extraños e irregulares y la historia se manda para cualquier parte constantemente. Ahora, si no te importa eso y solamente querés ir a ver una película, sabelo que como película está muy buena. Como ya habíamos comentado, el mayor estigma de esta película es que sea parte de la saga fílmica de X-Men. Porque sí, es una buena producción que supieron aprovechar. Dejando todo canon de lado, la historia está completamente enfocada en meterte, en mostrarte dos lados del pensamiento y cómo chocan entre sí, poniendo siempre en primer plano la relación de amistad entre Xavier y Magnus y cómo esta relación se va perdiendo con el tiempo. Mientras que eso pasa, la película es vertiginosa, llevándote de un momento a otro Pero sin... o sea, todos momentos buenos, sin descanso. Y como la cosa es tan deforme, o sea, ya te, deformaron tanto la continuidad de los personajes y todo lo que tendría que ser, es una sorpresa con cada pelotudez que hace, ¿no? Es totalmente inesperado toda la boludez que se puede llevar a ti. Obviamente tiene un par de errores de continuidad que me hizo notar Alche. Como cierta arma en la cabeza de cierta persona que después aparece en lugares diferentes. O... yo qué sé, a ver... Por la época, esto también es muy interesante, por la época, o sea, estábamos en la Segunda Guerra Mundial y nadie discute que una agencia del gobierno tenga antenas satelitales enormes. Ya es bastante raro que una agencia X en esa época justo tuviera ese tipo de antena satelital. Pero hasta ahí te la puedo llegar a creer. Ahora, cuando te vas a la casa de Xavier y en el patio tiene una antena satelital, no te la creo ni mierda. Pero ni mierda te la creo. Eso no tendría que haber salido en cámara. Lo tendría que haber movido. Magnus tendría que haber movido un pedazo de la casa. Ahí te la puedo llegar a creer. Esa toma ni la tendría que haber hecho. Encima lo hicieron un montón de veces. Bueno, a ver. Una felicitación especial al rol que le toca a Bestia en esta película. Ya que... este es mucho lo que Kato fue para la película actual del Avispón Verde. El tipo diseña los trajes, la tecnología, el avión, los gadgets. Y para mejor tiene una relación muy fuerte con otro protagonista, sus propios problemas existenciales y pelea zarpado. Si no hubieran tenido este personaje, hubieran tenido que ir a buscar a Reed Richards y no le alcanzaba para justificar todo esto. También es muy interesante la forma en la que Yao y Emma Frost van amoldando todo para que al sonar el primer cañón todo vuela a la mierda como si fuera un dominó rally. También me gustaría acotar que la película se paga sola desde el momento en donde ves a la pequeña aparición que tiene Wolverine, que mandando la mierda en seco no le dice nada a Charles y a Eric. Y de ahí en adelante se sigue pagando, o sea, siempre lo vemos, siempre ha tenido sus momentos mágicos en diferentes cómics donde Wolverine se pudre de Charles y lo manda a la concha de su madre, pero acá fue sequísimo y es buenísimo verlo. Punto para el error y muy mala investigación. Sepan, o sea, quiero enseñarles eso, sepan que bajo ninguna circunstancia en Buenos Aires, en Villa Gesell, habría un... ¿Cómo se llama? Cantinero. Habría un loco de la barra que te salta con un arma y te grita quieto, cabrón. Eso es imposible. Eso es una fruteada. Y peor que fruteada, para todos los que no sepan de geografía de mi país, lo cual tiene todo el sentido porque se ve que esta gente no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Villa Gesell está al lado del océano, al lado del río, al lado del océano. No hay montañas en Villa Gesell. A kilómetros de distancia hay agua en Villa Gesell, no hay montañas. Y lo de los nazis, no se fueron a Villa Gesell, se fueron a Córdoba, donde sí hay montañas. A ver. Pero punto a favor también de esta película, hace un esfuerzo sobrehumano por no intentar cagar nada de lo que ya se había cagado. Y se convierte posiblemente en el mejor Elfworld fílmico de la franquicia. Y lo quiero aclarar. Y se convierte en el mejor Elfworld fílmico de la franquicia. El director, al que ya le debemos agradecer todo por no destruir, sino crear, es Matthew Vaughn. El director de Kick-Ass, Stardust y Layer Cake. Su intervención logró algo muy importante para el público. La primera película de X-Men fue una adaptación medio floja, pero zafable. La segunda película fue más zafable, pero todavía seguía siendo un intento de adaptación. La tercera película no fue ni una cosa ni la otra. Fueron eventos sucesivos totalmente aislados y con mucho quilombo en el medio casi sin sentido. Y de Wolverine mejor ni me explayo porque puteo y no tengo ganas de putear toda esa película de nuevo. Aparte me la acuerdo y puteo más. Todavía no sé cómo mierda hice para no pararme cuando estaba después de lo del adamantium. No, no sé cómo hice para no irme a la mierda cuando apareció Deadpool. Ahí me tendría que haber parado y haberme salido del cine y me a la mierda. A ver. Pero volviendo a esto. Esta es directamente una reinterpretación de los eventos. Un Elfworld hecho y derecho que se mantiene claro en todo momento. Y que con 2 horas de duración que dura no aburre nunca. Tiene momentos lentos, pero totalmente necesario y en ningún momento aburrido. Y para los que siguen escépticos de ir a verla, como yo lo estaba en su momento, les comento la idea que me impulsó a verla y me zafó de perderme una muy entretenida película. Si ya soportamos cosas como The House of M o Age of Apocalypse, donde todo te lo cambiaron y era refruta, o incluso era más estúpido, pero divertido igual, ¿por qué no darle una oportunidad a esta, ya que viene con otra dirección que quizás no la cague tanto como las demás? Aplaudo porque les quedó muy bien. Y le voy a poner un pirómetro de acorde a todo esto, que es echarle más carne al fuego que se la banca. Punto extra por remontar una saga muerta, porque X-Men era una saga totalmente muerta. Y sepan que dejaron material para seguir robando y sacando cosas. Y si se cagan en la continuidad, bueno, ya está todo muy cagado. Que borren todas las otras películas y agarren X-Men 1 y X-Men 2 si se quiere. No, mejor que ni la agarren. Que directamente tomen esto como punto de inicio y que sigan a partir de esto. Wolverine fue un sueño. Y bueno, mandamos un tema y seguimos con otra cosa. Ah, y antes de que me olvide, que lo tenía que decir después, pero también me olvidé. Salió el OVA de Corey Watson Videska. Así que ya calculo que para cuando estén escuchando esto una semana más, ya lo deben enterar. Ahora sí, tema. Are they wondering what we might be? Are they thinking of you or of me? We are young, we are strong. We're not looking for where we belong. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. ドラアップ発動パンデミおいで待ってでも一瞬一瞬マジカルで叶えてマイフレンド諦め武道館飛ばして魔界の果てだってあくまでマジだから準備は OK ¡Vale! ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestro podcast. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. ¡Volvemos! Siendo las 9 horas 28 minutos... con 45 segundos, exactamente. Y esta vez sigue grabando. Sí. Lamentablemente tuvimos que grabar otra vez la sección de cine. Posiblemente no esté. Así que sépanlo que yo fui a ver X-Men First Class. Al cine. Me condeno. Maldigo al mal... Debería haber un maldito cartel o debería prohibirse la entrada de me voy a estar al cine. Porque está bien que pagan la... No sé si... No creo que paguen la entrada. Además de ocupar un espacio al pedo, siempre van a jugar en un momento. O sea, debería prohibirse la entrada de bebé al cine, al banco, a lugares donde no tienen que estar los bebés. No, pero el banco es más necesidad, más allá. ¿Del bebé? No, pero es mucho más probable que vos no puedas llevar a un bebé al banco, que no esté en tu posibilidad de dejarlo, que si vas al cine. Al cine vas para estar ahí, al banco vas porque te obligan a tener que estar ahí por una obligación. Pero bueno. Volviendo a la sección noticias, pero eso no se cae, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esto, que es sección de noticias. Y hubo muchos anuncios de anime, pero no voy a anunciar tantos. Y no hablar de letras porque si no estaríamos 3 horas. No, que no, dale. Pero bueno, vamos a comenzar con esto que es manga. Termina Yumeiro Patissier. Yumeiro Patissier, el espíritu pastelero. En Japón, bueno. El manga de la autora Natsumi Matsumoto Yumeiro Patissier se despide en Japón con un total de 10 tomos. Esta serie de... Esta serie Shoujo de Shueisha comenzó a publicarse en octubre de 2008 en la revista Ribbon de Shueisha. En abril de 2009 pasó a tener su adaptación animada que... finalizó con un total de 50 capítulos el 12 de septiembre del 2010. Yo hubiera pensado que eran más. Son 50. Pero bueno, por eso todo. Tendría que haber sido más. Por otra parte, el 3 de octubre de ese mismo año comenzó su segunda temporada Shippuden Yumeiro Patissier Professional con 13 capítulos tan solo. Dijeron, hasta acá podemos robar. Sí. Me firmó Yugo Chara Party. Bueno. Palo. Pero bueno. ¿Qué crees? Me enculó, boludo. A mí me gustaba Yugo Chara hasta que empezó Party, que fue una cagada. Entre otras cosas, Vocaloid 3 anunciado. Vocaloid 3. Y con un gran aditivo. ¿Busca qué? No, acá. Ayer mismo, 8 de junio, en Yamaha Corporation ha dado una rueda de prensa para presentar formalmente la nueva actualización de su popular sintetizador de voz, Vocaloid 3. Sí, me imagino así como una oficina toda oscura como Catmus, ahí todo rodeando una mesa negra abajo de luz, cosa que no se le vea las caras y dice, llegó el momento de presentar el nuevo proyecto. Según lo definen como el sintetizador de voz más realista hasta la fecha, obviamente. Porque el de Windows apesta. Y el de Apple es peor. Dicen que han mejorado la interfaz para hacerla más intuitiva y que han añadido opciones de edición, como la posibilidad de escuchar pistas de forma independiente dentro de una canción. Muy interesante, ya hacía falta. Que se podrá importar todos los bancos de sonido de Vocaloid 2 y lo más importante o curioso es que tiene soporte para otros idiomas más, como el chino, el coreano o el español. ¡Oh, coño, joder! Al fin vas a poder hacer la promo de persona. No, y lo peor de todo es que ya me veo venir a la Vocaloid Shakira. Ojo, que ya empezaron a tirar. Su fecha de salida está prevista para el 30 de octubre y los componentes del mismo se venderán de forma independiente, es decir, el Vocaloid 3 Editor y las librerías vocales se venderán por separado. La cuestión es que las versiones coreanas del Vocaloid van a ser interpretadas por idols coreanas. La pregunta es, ¿qué va a pasar con China y con la de idioma español? ¿Qué carajo va a pasar acá? Bueno, con China es fácil. Ponemos a gente a trabajar. Hacen lo que han hecho siempre, ponen a gente a trabajar. Saltando a través de rubro, Kyoto Ani entra en carrera editorial. Kyoto Animation ha anunciado su propio sello editorial bajo el nombre K.A. Esmabunko. Y ya tiene preparados dos lanzamientos, de acuerdo con el website oficial. Las primeras light novels en salir serán Chunibyo Demo Koi Ga Shitai de Tora Tora, con ilustraciones de Nozomi Osaka. Y la otra será Uchuni Bio Demo Kogai Ga. No, perdón, estoy repitiendo la misma. La otra va a ser Yuyake Todai no Himitsu. Que va a ser idea de Shimo Fumihiko, que es conocido por adaptar los guiones de las novelas visuales de Kei para los animes de este estudio. Es un capo ese tipo. Y también como ilustrador de... Qué capo que sos, cómo te pegaría por canon, qué capo que sos. Como esta, como para esta segunda light novel, la ilustración va a correr a cargo de Miku Kodowaki. El primer título corresponderá a una de las novelas que obtuvo mención de honor en el primer Kyoto Animation, en los primeros premios de Kyoto Animation, anunciado en primavera del 2010, según llegó a publicarse en la revista online KyoAni Bon. No sé cómo debe ser leer esto en papel, porque yo juego a los juegos de Kyo. Son re traumatizantes, pero verlo en papel debe ser durísimo. No, esta es Kyoto Animation. Que tiene su editorial. No dije nada. Lo que pasa es que, ya te digo, Shimo Fumihiko es el que adapta los guiones de Kei. Ahora está haciendo, va a ser light novels. Vos a todo lo que aprendió antes. Esta es para vos, Pyro. Esta es para vos. Ya te quedas tu año con Yana, vas a dejar romper tu año. Más vale que termine bien, porque si no. Más vale que Yana se muera. Así te lo digo. No puede morir ya. Sí, como que se muere, que la recontra violen. De acuerdo con el anuncio publicado de la revista Dengeki Bunko, la tercera temporada de Shogun no Yana llegará a la televisión nipona en esta temporada de otoño. Va a llegar para los que vivimos debajo del hemisferio. Sí. Perdón, debajo del hemisferio no. Debajo de la tierra. Del Ecuador va a llegar para otoño. Va a llegar para septiembre. Va a llegar para primavera. La revista saldrá a la venta este viernes e incluirá más información sobre la próxima serie. Más información sobre esto en la próxima edición. Es un scan esto, a todo. Una filtración de esas buenas. A propósito, filtraciones extrañas de todo color. Nuevamente, el anime contará con la dirección de Takashi Watanabe, composición de serie de Yasuko Kobayashi, diseño de personaje de Mai Otsuka y animación de Jace Staff. Perfecto. Y obviamente que Yana se muere. De Aria, de la verga de Aria. Obviamente que después se va a morir Yana. Sí. Oh, qué bueno. Qué bueno, perdiste. Sí. No lo aguanto, para mí es un personaje que debía haber muerto en la primera temporada. No se lo merece, no merecía estar vivo. Se anunció oficialmente que va a ser un video Sky Shigoku Gen. Después de la OVA va a venir esto. Sí, ahora. Durante el pasado mes de mayo se nos informaba que un anuncio muy importante sobre Korea wa Zombie Deska sería revelado el próximo 10 de junio. Sin embargo, esta misma semana, el número de julio de la revista mensual Dragon Age, de editorial Fujimi Shogo, publicó el anuncio oficial de la segunda temporada de este anime basado en las light novels de Shinichi Kimura. Korea wa Zombie Deska Shigoku Gen, nombre que recibirá esta segunda temporada, mantendrá el staff que produjo la primera. Más detalles serán revelados próximamente. Además, hay un tráiler. Va, es un tráiler medio porque es más tráiler de Sora, no Toshimono en la película, que otra cosa. Y otra serie más. De Corebazo, en vez de que habrán sido recopilando todo lo que se mostró en ese tráiler de 3 minutos, habrán sido 15 segundos. O sea, ¿cuál vendría a ser? ¿Y de historia? Pueden seguir con... O sea, lo que les queda es el arco de los vampiros, pues lo demás ya... Yo como que lo solucioné. Así que no. ¿Cuántos volúmenes tiene el... la light novel? No tengo ni idea. Pasando atrás de rubro, vamos al mundo real. Otro blogger arrestado por subir Nadia. La policía japonesa no tiene piedad con los uploaders del anime y ahora han detenido en la prefectura de Kochi a un noble ciudadano de 27 años y trabajador de la ciudad de Konan como sospechoso de haber subido anime vía share violando el copyright de la obra. La policía sospechó que subió 12 episodios de Ajita no Nadia el pasado viernes sobre las 10 horas de la mañana. Esto es una guerra esto es una guerra de publicidad, ¿no? Esto es ridículo. 12 episodios, Pyros. Es criminal. Encima de Nacha, hijo de puta. El sospechoso declaró a la policía que para él usar programas para compartir archivos no es algo, no era algo normal. Tiene razón. El informe destaca que el detenido distribuía cerca, por otra parte, distribuía cerca de 6.500 archivos de anime vía el programa Share. ¿Qué pasa con Share, boludo? ¿Por qué lo usa la gente? Porque le cobra más que Bitcoin, por eso. Pero los arrestan. Y bueno. Los encuentran fácil. Y además, a ver, si a lo mejor como no le gusta usar Bitcoin, a lo mejor usan Bitcoin y después rastrean a todos los que usan Bitcoin. Pero bueno. Ah. Pyro, para vos. Otro para mí, dale. Para vos que tenés Nokia y que vos tenés Symbian, ¿no? Esa cosa, tío. Para toda la gente que tiene Symbian y que tiene Microsoft móvil, sépanlo que Android también. Android puede ser muy. Ustedes no. El pasado 27 de mayo en Japón. El pasado murió, el presente es ahora. En Japón, la editorial Max lanzó un libro titulado Android Co. En el cual se puede ver un amplio catálogo de móviles que usan el mencionado sistema operativo. Eso sí, no esperen ver fotos o especificaciones técnicas sobre los celulares, ¿no? Lo que hay acá son las representaciones de los diferentes modelos como Chicas Moe. Entre otros casos como Xperia Co, que vendría a ser la representación del Xperia de cosas de Sony Ericsson. Ya te dije. Si me compro uno, me tiene que venir la chica porque si no armo un quilombo. Comprate el libro, no te compres el celular. El libro está dividido en varias secciones que explican cómo utilizar las funciones básicas de Android, cómo modificar la pantalla del home, cómo comprar cosas en el market o escribir en textos en japonés. ¿Y qué pasa si te tocas una tecla? Navegar va a ser mil cosillas más que pueden ser útiles. Chancho, bueno. Para cualquier japonés, especialmente las aplicaciones para karaoke. Sí. Así que ya sabes, Pyro, comprate un celular con Android. Como la gente. Ya que te bajaste Chrome, ahora usa Android. El caballero Jiro, Jiro Taniguchi. Para todos ustedes, señor don caballero Jiro Taniguchi. Este conocido... Jiro Taniguchi. Este conocido mangaka por obras como El Almanaque de mi Padre, Barrio Lejano o La Época de Botchan, será nombrado Chevalier de L'Orden des Arts and des Letters, o lo que se diga, o su equivalente en francés. Le Chevalier de L'Orden de l'Arden, ¿qué? Des Letres. Letres. Le Chevalier Lyon de l'Arden de Letres. Es un poco complejo el francés. Claro. Ese D se lee como Ang. ¿Eh? Ese D se lee como Ang. Sí. Que vendría a ser caballero de la Orden de las Artes y las Letras. ¿Quién se lo da? Un reconocimiento que el gobierno de Francia entrega a aquellas personas que se consideran que han hecho una gran contribución al arte, a la literatura u otras áreas similares. A mí no me dan nada. No, a vos no. Pero no, en general al staff sí. Bueno. No es el primer japonés en recibir... Quiero volver a ser Sirpayo. Bueno, no es el primer japonés que recibe este galardón. O este, digamos, este título. Ya que otros artistas como Takeshi Kitano o Shigure Miyamoto lo recibieron con anterioridad. Para vos que no te gustó su tabla de cortar fiambre... Hablame bien de la tabla de cortar fiambre, dale. Va a tener esa implementación, ya vas a ver. Ya vas a ver. Que va a vender más que va a vender más que la 360 va a vender. Como el Nintendo. ¿Cómo era? El Vitality Sensor. Taniguchi. Esa mierda no te mete en la máquina. Sabés lo que se va a la mierda la compañía. Taniguchi es un actor muy querido por los países francófonos. Y es que el año pasado se rodó una adaptación cinematográfica de Barrio Lejano en coproducción entre Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. ¿Por qué no? Si todas sus historias pasan ahí. Bueno. Él hizo el mangaka. Es como grabar cosas, como hacer la película de Heidi, boludo. La tenés que hacer en los Alpes porque si no, no da en otro lado. Una cosa es hacer la película de Heidi y otra cosa es filmar en los Alpes. Pero están inspirados en el manga de Barrio Lejano. Bueno. Y para vos, padre, esta es otra. Están todas pensadas, bro. Todas para mí, dale, a ver. El pasado 30 de mayo, en la ciudad de Slidell. El pasado, ya es vintage. La ciudad de Slidell, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, un ciudadano de 24 años ha sido detenido por posesión de imágenes pornográficas de lolis. Ojo, Pyro, que no te denuncien. Nunca me atraparán con vida, malditos. Claro. Pero en tu computadora sí. Todo comenzó cuando su esposa encontró en la laptop que ambos compartían 15 imágenes de las típicas lolis en poses sugestivas y en pleno acto sexual. Ah, entonces yo que merezco la pena de muerte de ese wey. Sí, sos la comparación de Saddam. Sí, sí. En relación a las imágenes loli. Esta semana en streaming, la escuela de las cosquillas. A la mujer obviamente no le faltó tiempo para llamar a la policía. ¡Hija de puta! ¡Perra traidora! Porque, según ella, su marido está viendo pornografía infantil japonesa animada o anime porno. Inmediatamente la policía... No estaba bien el matrimonio. Inmediatamente los oficiales de Azul acudieron al lugar y tras revisar el equipo de sospechosos descubrieron que... colecciona imágenes de chicas preadolescentes, la mayoría de entre 4 y 5 años de edad. Está bueno. Ahora el hombre está preso en la prisión de... Lo supieron porque abrieron su carpeta de Magical Doremi y sí. Vieron que tenía la serie completa. Ahora Ahora el hombre está preso en la prisión de Mr. Tamani en Covington. Y su fianza es de $150,000. ¿Qué? hija de puta la mina. De onda que se lo quería sacar encima, le estaba remetiendo el cuerno la puta. O sea, necesito una excusa para sacarme encima de este boludo. Uy, una imagen de una pendeja japonesa. Esto lo va a cagar. Con esto lo entierro. ¿Quién te dice que lo bajó él? Por eso te digo. Ni siquiera de una pendeja, de un dibujo. Ni siquiera estaba en su computadora particular, estaba en la computadora que ambos compartían. Bueno, es que a veces la gente se dice estúpida, ¿no? Sí. No sabe si pia, no sabe si piar los archivos y ponerle contraseña, cosa de que ni después. Siquiera. Cosa que después lo ves con el visor y después le pones contraseña y ya los viste. Estos redneck estúpidos. Bueno. Esta y otras noticias van a estar en www.personasque.blogspot.com. Sí, ¿qué pasa? No me vas a decir nada de la E3. No. Ya saben todo. Habla algo de la E3. Ya saben, por Dios, te juro que ya me rompe la pelota de entrar a cada lugar de noticias o a cada lugar que hablan de anime y aquí estén hablando de la E3. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a ser lo único que no hablamos de la E3? No da, boludo. Contá sobre la tablita esta de fiambre de Nintendo, que es hermosa y no sigue pa' bosta. O de la Nintendo. O sea, Wii U, que la promocionan. Es la misma. Sí, que la promocionan con imágenes y videos sacados de otras consolas. Si no tenés todavía la imagen, la consola concreta para dárselo a un desarrollador y que te lo desarrolle ahí. Sí, pero medio como que no me la vende la máquina con eso. Igualmente, hasta van a llegar. Ya digo, la Nintendo. O de los juegos horribles que hay planeados para 3DS. La Nintendo Wii U va a salir en 2012. Y los juegos que van a salir, los juegos posta, que no van a ser incluidos en Nintendo Wii U, o que van a ser propios de Nintendo, que van a ser desarrollados por otras compañías, van a llegar casi un año después. Sí. Cuando ya todas las máquinas tengan otra consola diferente. A todo esto no vi que Sony anunciara su otra consola de sobremesa. Yo no te dije que lo iba a anunciar, yo te dije que se hablaba de la no posibilidad. No se confirmó entonces, nada más. No lo confirma. No lo confirma, bueno. No lo desmiente tampoco. Entonces tampoco no confirma, dijiste que confirmó la semana pasada. Sí, lo había dicho. No lo confirmó entonces. Sí, lo confirmó, no, estamos haciendo. No es una confirmación. Dijo la estamos haciendo, no dijo la tenemos. No, porque no te vendió la de Wii. Si no hubieran dicho algo, pero no dijeron nada. No te vendió la de Wii, que acá mirá, acá tenés un pedazo de plástico blanco. Vos confía en nosotros que esto va a ser recopado. Igual no dijeron nada. Acá tenés el mando, es horrible, pero confirmada no está. No, también podemos hablar de... Confirmada no está entonces. Bueno, pero yo con el precio de cosas de la PSP Vita, que la pretenden vender un dólar, un euro, ya con eso la tengo. La promoción de ellos. Que después tu proveedor de videojuegos te la quiera vender esa promoción, es otra cosa. Ah, pero qué copado que sería. Y ya directamente 250 euros no está tan fulero. 250 euros la versión que viene con... Sin el Wi-Fi. 250. No, viene con Wi-Fi, pero no viene con 3G. Ah, no viene con 3G, no, tenés razón. Está bárbaro. Para acá el 3G en Argentina no sirve ni mierda. No te sirve ni mierda. Así que acá no va a hacer falta. Pero igual es buenísimo. Sale más barato. Obviamente que sale más barato que la puta 3DS. Se ve mejor. Y está más o menos al precio de lanzamiento de la PSP en su momento. Sí. Y Microsoft que no anunció una mierda. Microsoft que no anunció una mierda. Así que tratando de robar con el Kinect. Sí. Realmente no me gustó. Vi una sola presentación de los nuevos juegos con utilidad de Kinect. Y dije, bien, sigue siendo la misma cosa que antes. Sí, no, realmente la implementación es muy básica, cosa de fanservice, más fanservice que útil. Sí. Mirá, puedo desarmar el arma. Uy, y puedo verla. Puedo girar la cámara con la cabeza. Qué bárbaro, ¿te sirve para algo? No. Pero bueno, montones de juegos que se anunciaron. Sí, muchos muy buenos. Después, creo que sale el Sonic Generation. Que tiene los dos modos. Sí. Que lo único que cambia es el punto de vista. Sí. Bueno. No importa, ya con eso estoy. Bueno. Yo también estoy contento con cualquier juego de Rockman, sabelo. Del Rockman bien. Obviamente. Yo no dije que no. Bueno. Pero como no hay ningún juego de Rockman anunciado todavía, entonces me tengo que conformar con esto. Y no me viene mal. Bueno. No sé qué más querés que te diga. Yo qué sé. Vamos a ver, todos ya saben. Sí, claro. Lo que sí me gustó es que al menos la Wii U va a tener el micro de IBM, nada más. Sí, supuestamente, porque aparte que es una carcasa de plástico, nada más, no sabemos qué tiene adentro. No te pueden decir que viene con el micro IBM y después cuando te la venden es publicidad falsa. Todo, y te decían tanta cosa de los mandos de la Wii, después tuvieron que meter otro mando más, cosa de reforzar la señal para que realmente hiciera lo que te vendían en un primer momento. Te vendían juegos espectaculares y te dicen los mismos juegos que te vendían en GameCube. Este es el bueno, a ver. Deja que piense a ver si me acuerdo más de esa cosa. Ah, la consola coreana esa que no. Que supuestamente fue presentada en la E3 de una revista que no sabemos cuánto carajo salió. Ah, la cosa así, uno de los famosos que vendemos acá, los MP7. Déjame ver. Ah, eso, la PSP Vita. La versión cara. Va a cambiar el precio de acuerdo a la compañía de uso 3G que contraste cuando te la venda. Eso va a ser un dolor de huevo para lo que la compren. La compañía de uso 3G que te la tiene que vender un... De Motorola, Claro, cosas así te la tiene que meter. Motorola no es una empresa de celulares. De telefonía celular. Al menos acá no. Bueno, acá no, allá sí. Allá sí. Pero... No me acuerdo qué otro, ¿eh? De él. Sería, no sé, algo. No, Claro. Porque Claro me la soba, ¿sabes? Bueno. Sí. Vamos con un tema. Ya que estamos con esto de todo lo loli. ¡Tema loli! Y sépanlo, el que tire lo de PSP Vita y tire el comentario y le enoja, le va a dar una patada. Overform. Ya sabes, te juro que voy a cambiar la contraseña, el mail y... Hasta que no hagas algo al respecto para solucionar eso. Vamos para romper las pelotas. Vamos con un tema. Es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yes. ¡Suscríbete al canal! 夏休みもあと少しで終わっちゃうから、あ、太陽と月仲良くして悲しくって寂しくって喧嘩もいろいろしたね。二人の秘密の基地の中、君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ。涙をこらえて笑顔でさよなら、切ないよね。最高の思い出を突然の gente, volvemos a Persona Se Cae, Majo. Programa 201. Increíble, fantástico, maravilloso. ¡No muera! La verdad es que creo que me gustó más el 199 que el 200. ¡Qué rompebola! ¡Cuatro archivos! ¡Qué rompebola! Vos no lo editaste. Sí, pero tengo que subir esa. A ver, lo rompebola que es subirlo también. Y especialmente que te tire un error. Error, no lo puedes subir. La puta que te parió. Bueno. A ver, para seguir conmemorando esta ocasión tan increíble, el programa 201, les traigo algo más light que lo que me de lo anterior. No quiero que les explote el cráneo todavía. Por lo tanto, la serie que se me ocurrió para esta semana es Anohimita Hana no Namae Obukutachi wa Mae Shiranai. Y para evitar que todos mueran con su propia lengua, esto ha sido reducido como Anohana, simplemente. A ver, este es un yo-yo. Está de moda los nombres largos. Sí, está de moda. Tener un nombre largo. Hay que tener un nombre largo. Y nosotros somos personas, se cae y mojó. Puede Esa fue de... el año pasado. Bueno, necesitamos un nuevo nombre. Persona se cae y... Se cae y no bocuta, chihuahua. Nakama. A ver. Nakama Tobenkyo. Vamos a seguir apreteando. A ver. Bueno, este es un shoujo que tira por el lado del triángulo amoroso. Aunque todavía se complica la parte de no estar... Pero bueno, después, ahora voy a aclarar. A ver, data técnica, que nos comenta que esta es una serie de TV estrenada el pasado 15 de abril, el día del fansub, y cuenta con un total... Auspiciado por el podcaster. Auspiciado, creado, generado. Creado y celebrado por los podcasters. Celebrado por los podcasters. ¿Avisaron los fansub a todo esto? Sí, yo sí. ¿Pero lo celebraron en la pregunta? Yo les avisé a todos los que conozco. Es como que onda el día friki, no lo celebran los frikis y no te quiere nadie. El día del padre y... no, ni te digan hola o algo. Yo lo celebro, a mí me... Son las fiestas de Dios Camote, es lo que hay. A ver, y bueno, y cuenta con un total de 11 episodios. Hasta el momento, pero creo que ese ya es el conteo definitivo. Esta historia del presente contemporáneo nos cuenta... Una historia de amistad deformada por el paso del tiempo. ¿Qué sentido? ¿En el sentido bueno o en el sentido malo? Hay muy pocas cosas que se deforman por el sentido bueno. ¿Deformada para bien o para mal? Hay muy pocas cosas que se deforman para bien. No, capaz que vos tenés un amigo de la infancia y después se van y los dos se vuelve, está muy bueno después. Eso es evolución de la amistad, ¿no? No, pero de formación. Si hubieras crecido con ella, quizás no le dabas, no le tirabas tantas ganas. Y cómo ves cuando después de un periodo de tiempo de no verla, quizás sí te da más ganas. Hasta que creces y te das cuenta que algo te cuelga. Y viceversa. Y viceversa. A ver. Bueno. Eso está para bien. A ver. En una ciudad tranquila y sin demasiado que hacer, un grupo de chicos. Se reunía siempre para jugar y pasar sus días de niñez, y huevo lo mejor que podían. Como diría yo, días de strike. Yota. A ver, fueron héroes, exploradores, guerreros, pescadores, abusaron insanamente del azúcar y las consolas de videojuego como Dios manda, y no faltó la oportunidad de que... lograron lo que Ash nunca pudo, conseguir todos los Pokémon. A ver, esos chicos son Jintan, el valiente líder, Anaru, la chica asustadiza de lentes, Yukiatsu, el segundo al mando, Tsunoko, la chica callada, Popo, el feliz, y Menma, la chica de la eterna sonrisa. ¿Cuál es el que tiene la remera hawaiana? Ese es Popo. Popo, el feliz. El feliz. Tipo de reventón. El tipo feliz. Sí. A ver. Los días pasaron con tranquilidad mientras cada tarde se perdía en las montañas haciendo huevo en su base secreta. O en la casa de alguno de ellos saqueando el refrigerador ajeno. Pero una... Pandilla. La pandilla. Bueno. ¿Quién será alfalfa? Pero una pregunta lo cambia todo. Una estupidez, pero a esa edad todo se dimensiona más. Y la primera respuesta que sale no siempre es la correcta o la más sincera. Ese día, después de que el grupo se separase con un sentimiento de incomodidad, Menma corrió a las montañas para caer en el río y morir. No se suicidó, pero murió. Pero murió. Ah, qué eterna sonrisa. Bueno, sí, por lo que duró. Bueno, todo muy de freno. Pero... ¿Qué preguntaron? No, es una bolude. Una bolude. A ver, pero... Que no se corte. Generación del 82, que no se corte. Digo... A ver... La verdad. Con eso. Sí, cebollito subcampeón. Con eso. A ver. Pero no tenemos por qué comernos de primera mano lo que fue el trauma y el shock. Así que adelantemos un poco el tiempo. En el presente actual, ya hace varios años que de aquel incidente, y la vida dista un poco de seguir igual y toda re simpática. Y por supuesto el reloj para cada uno de estos jóvenes ha seguido funcionando, pero no precisamente sincronizado con el de los demás. En estos momentos vemos a Jintan, quien ahora no es precisamente un estudiante modelo. El joven quien perdió a su madre poco tiempo después del incidente con Memma ahora se encuentra viviendo con su padre y disfrutando de la gran vida de un hiki. No exactamente. ¿Eh? ¿Para que se murió? Sí. Primero se murió Memma y después se murió la madre, a lo poco tiempo. Bueno, no sé exactamente qué lo provocó, pero un incidente en su vida hizo que la escuela o los simples lugares con gente no fueran demasiado agradables para el muchacho. Y como resultado, ahora los juegos y las papas fritas son su dios y su templo. Carajo. ¿Te sentís reflejado? ¿Te sentís tocado por la vida? ¿Dónde te tocó la vida? ¿Te tocó ahí? En las papas te tocó la vida. A ver. Pero para romper un poco con su rutina, tenemos que llega la ilusión del verano. Provocado aparentemente por estar mucho tiempo encerrado, estresado, mal comido y seguramente tener un guerrero de nivel 4500 en el World of Warcraft, Jintan puede ver ante sus ojos a Meiko Honma, también conocida como Melma. La puede ver, como te veo yo vos. Se le presentó en su cuarto. Sí, hola. A ver, primera reacción, obvio. Estoy durmiendo. Segunda reacción, obvia. Todavía estoy medio dormido. Tercera reacción, obvia. Anoche comí algo que me hizo mal. O tal vez, sí me pasé tal vez con los juegos. Cuarta reacción, obvia. ¿Será que estar tanto tiempo en casa por fin me está empezando a afectar? Buenos ojos. A ver. Pero, ¿quién podría culparlo? Lo más loco del tema no fue que Melma apareciera frente a él y que le entrara a joder la mañana, o que la escuchara mandándolo al carajo por no darle pelota e ignorarla. Lo loco fue que Melma, la Melma que tenemos acá, es como la chica que fue, salvo que ahora es como si tuviese sus buenos 17 años. No muy desarrolladita, pero su bueno 17 años. O sea, para nada desarrolladita. Melma está bastante planita, bastante planiforme. Están como que acepta que quizás se está escuchando algo. Más tarda en aceptar que no está imaginando cosas. Y más aún hasta que comienza a hablarle o mirar a la cosa esta directamente. ¿Que no está loco? Todavía la está pateando. Por lo que va de la serie, todavía está pateando la idea de que no está loco. Y le cuesta. Y la sigue peleando. A ver, bueno, pero el punto de la cuestión es qué carajo hace Melma en su casa. Es decir, no es secreto para nadie. Sí. No es secreto para nadie que el chico como que le tenía ganas, inocentemente hablando. Pero lo más normal sería que apareciera en la casa de... Sí, que apareciera en su propia casa. O al menos... hace mucho tiempo que hubiese aparecido. Y no en un momento totalmente X de la vida de otra persona. Sí, va a ocurrir un acontecimiento importante. Lo que va a cambiar el mundo. Sí. Se puede ir todo al carajo. ¿O no? ¿El mundo de quién? Yo creo tener la sospecha a este punto de por qué apareció en ese momento. Pero debe ser por otro tema. No creo que sea tan fácil. A ver, bueno. Esto sería... A ver, esto sería fácilmente respondido si no hubiese un pequeño detalle de que Melma tampoco sabe un carajo de qué carajo pasó. Para ponérselos en contexto, la chica se ve más grande, pero no ha crecido mucho físicamente ni mentalmente. Y a pesar de que ya pasaron como 8 años desde su chapuzón definitivo, ella no tiene idea de dónde estuvo, si estuvo en el cielo o el infierno, qué estuvo haciendo para bajar, o cómo carajo apareció. Solamente sabe algo, ella está ahí para pedirle a Jintan que conceda su deseo sexual. su deseo. ¿Qué deseo? ¿Se acuerdan que dije que no se acordaba de nada? un deseo. Vamos a acordar cierto hero que jugué, este que yo ata, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Que también viene una niñita ahogada. Algún día que concedan un deseo. Para, ¿ahogada en qué sentido? Ahogada en un río. Ah, bien. ¿En un río de qué? En un río normal. ¿En un río normal de qué? Te van a detener, ¿sabes? Una nenita normal ahogada en un río es la trama de muchos héroes. Gracias a un acumulado de películas geeks. Es un bucaque, es otra cosa. Prueba el nuevo caramelo sabor a bucaque. Alepa. sabor a prepucio. Bueno, gracias a un acumulado de películas geek y a libros de dudosa procedencia, la mente quemada de Jintan genera la única explicación posible. Si logra conceder el deseo, podría ser que su amiga de la infancia descanse en paz, aunque de nuevo, ¿qué carajo quiere? Si sumamos el hecho de que solamente Jintan puede verla, el tema de que puede ser que comparta el tumor de Aya Hirano no está muy distante de la realidad. Pero empiezan a llegar las preguntas de parte de Menma. Entre las cuales sobresale la importante... ¿Por qué ya no vas a la escuela? Ah, ¿todavía tiene la edad para ir a la escuela? Jintan. Sí, no, ¿todavía tiene la edad para ir a la escuela? Sí, Jintan está en coso, está en secundaria alta. Estaba tipo como Sato para estar en la universidad. No, Jintan está en secundaria alta en segundo o en tercer año, me parece. Estaba. bueno. Mientras que una cosa lleva a la otra, y Menma trata de adivinar qué carajos quiere, le surge la idea de que deberían reunirse todos para ayudarla, o tal vez juntarse de nuevo sea su deseo, pero eso hace mucho tiempo que ya no es posible. La vida ha hecho su magia y el grupo creció para seguir sus propias vidas, la mayoría lejos de la de los demás, y algunos hasta haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantenerse así. Personas como Naruko Anju o Anaru, quien asiste al mismo curso que Jintan debería asistir, y se ha vuelto una chica superficial y vacía de sesos, pero también rellenita de pecho, que pasa el día con sus amigas charlando de pelotudeces y forreando con la mirada a la gente. Curiosamente... ¿No? No. esta es del club de volver a casa. Y de maquillaje. curiosamente... Es con quien Jinta mantiene más relación, ya que además de que tiene una extraña relación amistad con ella, o sea, no, amistad forreada, y... preocupación mutua, pero no en el sentido que ustedes creen. Anaru trabaja en la tienda de videojuegos donde Jintan gasta sus billetes. Ah, ella es el único momento en el que la ve cuando le va a comprar algo. A ver, también tenemos a Chirico Tsurumi, Tsurako, para todos los amigos, que creció para asistir a una escuela prestigiosa y ahora es la come libros casi sin alma de la vida. Quien evita siempre que pueda a su ex amiga Anaru, porque si la ven hablando con una chica de su escuela, podría crear una mala impresión. Tirando para ese lado, pero un poco más grave, tenemos a Atsumu Matsuyuki, también conocido como Yukiatsu, compañero de clase de Tsuruko, con el cual se lleva, pero casi por obligación. La saluda porque está en el curso, nada más. Y porque la conocía de antes, si no, ni la saludaría. El tipo pasó a ser del segundo al mando y el rival, al sorete en cuestión de años, acumulando un ego increíble que solamente es competencia con su complejo de inferioridad, latente con Shintan de cuando eran jóvenes. Y ahora, siendo un estudiante de clase superior a él, no pierde la oportunidad de despreciarlo y basurearlo siempre que puede. Pero mal. Y se la cree, dice. Ahora soy superior a él en todos los aspectos. Un año antes, un año de... No, está en su mismo año, pero como es de una escuela mejor. Ah, ah. ¿Y Popo? ¿Qué pasó con Popo? ¿Y qué pasó con Popo? Bueno, Mr. Popo, Sudo Hisakawa, abandonó la escuela para salir a recorrer el mundo. Siempre decía que lo iba a hacer y lo hizo. Y nadie lo ha visto o preguntado por él en muchísimo tiempo. Bueno, nadie lo había visto hasta que en un viaje a la vieja fortaleza de la montaña, Jindan lo encontró viviendo como un croto o Koopa. Es la que es la supuestamente vacía y precaria choza, la cual el buen Popo reacondicionó un poco para hacerla más habitable. Ese fue su recorrer el mundo. No, sí fue recorrer el mundo, pero en un momento volvió. Y yo no tenía plata. Y bueno, viste. Cortaron de todos lados, y viste cuando tenés que volver. Intentando lidiar con los sentimientos del pasado y con los suyos propios, Jintan hará lo posible para volver a juntar a la banda de nuevo. Y quizás así cumplir el deseo desconocido de Menma, pero ya ha pasado mucha agua bajo el puente. El recuerdo de ese verano de hace tanto tiempo lo persigue, y todos tratan de lidiar con eso a su propia manera, y el hecho de que ahora aparezca el Hiki a tocar el tema no le hace ni puñetera gracia a la mayoría. En esta historia encontramos amores no correspondidos, culpas, desarraigo, ojos que vuelven a llorar y un triángulo amoroso que en el mejor de los casos no podrá darse nunca. Mientras que pasan los días de duda y misterio, donde poco a poco el deseo de descubrir va cediendo ante la posibilidad de perderse nuevamente. En esta historia dramática es la creación de la mangaka Okada Amari, y este es su único trabajo hasta la fecha, pero le doy muchos puntos porque lo que sale de ahora le está gustando. Como director está Tatsuya Nagi, quien dirigió proyectos que me dejan en duda de su toque particular. Entre esos, el tipo metió mano en lo que es Hachimitsu no Clover, la segunda temporada, la cual no vi, así que no opino. Idolmaster Xenoglossia, que le quedó muy bien. Las ovas de Twin Angel, que son recontra X en la vida de todo el mundo. Hasta en la mía, porque tengo Magical Girl, hasta en la mía es recontra X. Toradora, que es muy para aplaudir. Y lo último sería la serie y las ovas de Tuaru Gagaru no Railgun, la cual es una idea interesante, muy mal dirigida. Y él es el director. Pero como dije, su trabajo no, ni ninguno de sus trabajos previos se refleja en lo que está haciendo ahora. A ver, los diseños de personaje corrieron a cargo de Tanaka Masayoshi, el cual también metió mano en Toradora, pero además también tiene sus manos puestas en Katekyo Hitman Reborn y, para sorpresa de muchos, High School of the Dead. La música, por su lado, este es el primer trabajo de Reimi Horikawa, o Remedios, como ella prefiere darse a conocer, pero yo la spoileo. Remedios. Y sí tiene onda, sí, está buena la música que tiene la serie. Y la gente que paga todo esto es el estudio A1 Pictures, que se ocupó de Fractal, Kanagi, y sigue ocupándose de Fairy Tail, entre muchos otros proyectos. Fractal, a mí me parece, no gustó mucho. Es lenta y es bastante complejita, ¿no? No es así como una serie para andar recomendándole a cualquiera. Sí, porque es muy lenta en un primer momento. Hasta que se pone copada recién en el capítulo 4-5. Tenés que remar 4-5 capítulos una serie. Aparte, ni el opening ni el ending están muy buenos. Gráficamente es media. La historia está buena. La historia está buena, pero tarda mucho en arrancar. A ver, a cuestión de seiyuu tenemos... que podemos reconocer a Jintan como Daisuke en Dien Angel, Daisuke Niwa, Iniwa Daisuke, el dueño de Whis. La criatura que la pesca. La criatura que la pesca. El capo que se pone una campera negra y se coge a quien quiera. A ver, también fue Shaoran en Tsubasa Chronicles. Kou en Cross Game, se le nota muchísimo. Nuts en Pretty Cure 5. O Saji en Gundam Dobero. Y ahora lo pueden encontrar en otros dos trabajos más, que es donde se renota que es él. El primero es en Denpa Onna como Makoto. Y el espíritu deforme de la nueva temporada de Yu-Gi-Oh! Sexal. O sea, este es el espíritu. Este es el fantasma astral. A ver, bueno, también tenemos a Menma, que por su lado es Awawa en Kabutsu Ojo o Princess Monster. Sisana en Yumiro Patricie. Saotome Roma en de Koso, en Skid Dance. Es muy bueno el personaje de Saotome Roman. Es muy bueno. Es la que es mangaka y se imagina todo como si fuera un manga. Ah. Es buenísimo el personaje. Es muy bueno. Yo le hubiera dado una serie entera de Tamina. Me hace cagar de la risa. Está re tarado. Tiene sus capítulos. Tiene sus capítulos que son buenos. Muchos son muy boludos. Es una... ¿Cómo se llama esto? Es para debatirse porque... un día voy a hacer un informe sobre todas estas series que se parecen. Serie que se parece, que son exactamente iguales. Bueno, a ver, también tenemos a Naru. Arunaru es Nagi en Kanagi. Es Rush en Basquash. Aoba en Cross Game. Recordemos que Jin es Kou en Cross Game. Se le nota la relación horrible que tienen. A ver, ¿qué más? Y para los que... no prestaron demasiada atención, ella es Mayu en sí. A ver, bueno. La criatura con cuernos. Sí, la criatura con cuernos. La forra criatura con cuernos. A ver, bueno, también tenemos a Popo, que él les puede sonar como Eita en Shokugo no Yana. Va a ser difícil que lo ubiquen si no son fan de la serie. O Ouka en Kyoran Kazu Kuniki, que este vez es el padre. Yukiatsu por su parte es Jun en Gatekeepers. Sí. En Gatekeepers. No me acuerdo, Jun. Jun el flaco del viento. Sí. ¿El de la puerta de la velocidad? No me acuerdo el apellido, pero Jun. Takashi en Instituto Cromarty. Es Kiren Bleach. Susaku en Code Geass, Masakaki en sí, o Tentomon en la primera temporada de Digimon. Y Tsuruko, ella es Ícaros en Sora no Toshimono, se le nota. Saki en Higashi no Eden, o Miho en Bakuman, entre otras cosas. A ver, por lo demás, la historia es un muy buen drama para recomendar, que si bien se escucha venir la patada en el final, todavía se mantiene tenso sin llegar a ser traumático. Por lo cual es recomendable para todos los lichers de clase C. Para que le echen un ojo, porque es una serie tranquila y está muy buena. Y obviamente para arriba, clase C para arriba. Y para los que estén interesados, la pueden encontrar en cualquier medio P2P. Y es muy popular, está fansubida constantemente, y si la descargan por torre no los van a rastrear y meterlos prisioneros. Andas a ver. Mira que a lo mejor viene el gobernador de... El gobernador de Kioto y te rastrea. Qué lindo es vivir en Argentina donde no se licencia nada. Esta cosa que está mal, esta cosa que te perturba. Vos estás como era, difundiendo Jouro Musoko. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Secret Base Kimigakuen Tomomo, la versión de hace 10 años. Y lo que va a seguir ahora es el opening que se llama Aoi Shiroi. Y lo dejamos con eso y seguimos con otras cosas. Bueno, gente, volvemos. Terminamos, mejor dicho. Volvemos para quedarnos. Otra edición de Profesor Osekai. 201. Posta, estamos viendo bastante. A pesar de que hablo bastante normal. Posta, fíjate, se mueve mucho. Bueno, encontré el punto en el que toma bien el micrófono. Es que toma bien a vos, pues a mí me toma bien. No, es que se mueve prácticamente como el de cero. Bueno. Muy fácil, grita. Mientras ustedes seguramente... No, cuando yo ya no escuchaba esto ya habrá pasado la crack. Bang Bang, de segunda edición. En el próximo programa vamos a tener más información sobre cómo fue el evento y toda la boludez. En lo posible voy a tratar de publicar algo por cada día. Ya vengo escribiendo algo en el celular del primero. Que dentro de todo era corto y bastante discreto. Bastante día a día simplista el primer día. Sí, porque el fin de semana, el jueves no va mucha gente. Así que bueno. Vamos a ver qué onda mañana y el fin de semana. Mañana y supongo que tendré que ir un rato entre Java y Java. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Pero yo digo, estaba muy buena la charla de Kubulski. Sí, estuvo interesante. Habló como cómo dominar al imperio, cómo tirar a la monarquía estadounidense. Le gustó recalcó nuestras las preguntas inteligentes del público y no las típicas. Y sabe que nos puede decir que va a pasar acá un mes en tal serie, en X-Men y todo eso, que siempre tiran, dice que en las convenciones de allá. Sí, obviamente, que va a venir después de The Fear Itself. Bueno. Como que no te voy a decir, te voy a decir, va a venir algo copado, cómpralo. Bien, bien, bien, bien, bueno. Ese tipo tiene un título muy inventado, yo no le creo nada. Vos no lo viste. No lo viste con tus propios ojos. Yo no veo demasiado. Exactamente por eso crees en un camote. Camote da vida. Uy, sí, da vida. Ese te quita vista. No, mi vista no tiene nada que ver. Yo no dije que daba vista al camote. El camote da vida, nada más. La zanahoria da vista. Mucha vida a tus ojos en el video. Hay vida en mi mirada, no en mis ojos. Ay, claro, si tu mirada no puede ver nada, ¿qué vas a ver? Como dice el señor maravilloso, qué copado soy yo que me reflejo en tu mirada. Bueno, seguro es el señor maravilla. Primero de todo, el señor maravilla solo se maravilla a sí mismo. Bueno, vamos cerrando esto. Así que nuestra página. Sí, se está grabando. Sí, nuestra página es personasque.blogspot.com. Nuestro sitio oficial en Blogger. En todo, pues, el único sitio que tenemos. Y personasque@gmail.com, que es el correo oficial. O también puedes seguirnos a través de Twitter, que es twitter.com/numeral algo. Numeral signo de internet, signo de... En realidad, si entras a twitter.com/personasque, ahí estamos. Sí, /personasque. Demasiado. Todo junto, sin espacio. Así que también puede ser de las 115 personas que nos siguen en Blogger también. Que aguante, qué valor. Saludos a Nurskiller, que estuvo comentando. También a Alex. No, Nurskiller no estuvo comentando. Estuvo tratando de salvar el honor de Rika, a pesar de que le gusta chupar pete de viejo. A Ale Mercer. Aguante Tomoyo, que era torta de las mías. Ale Mercer, que sí, nunca llega a nada. Que también nos mandó saludos por los... Con Sakura no, pero con la otra tal vez. ¿Cuál era la otra? Con Mei. Con Mei Ling. Ah, Zen, el anime. No existe, es un personaje que no existe. Sí, bueno, como no existe podemos hacer muchas cosas con él. A Dash, que nos dejó varias de sus... De sus recomendaciones. No, no deje que Zero te trolee. A Nami. Nami. Hola Nami, que saluda nomás. ¿Cómo estás Nami? Y bueno. A Feminter. ¿Qué sigue? Es Carlitos. Y a Carlitos. ¿Sabés lo que el profesor de economía estuvo comiendo empanadas con vos? Vamos Carlitos, que fue, vino por el 1, nos dejó el 1 a 1. Sí, el puente. Y después fue. Hizo el puente también, dale. Así que bueno. En algún momento lo voy a encontrar y le voy a tirar el puente, pero bueno. Estamos en el tristeza, boludo. Bueno. ¿Ya está? Sí, cortamos, se acabó el programa. Apenas comer en la Play estaba a 250 pesos. Y no podías comer. Con vos estaba como 400 pesos más tarde. Nunca más. Gracias. Bueno. Nos veremos la semana que viene si sobreviven a esto. Ah, nuestros sponsors son Puro Comic. Sí, importante. Que están en la Crack One Bone. Que son Puro Comic, que están entre febrero al 1180. Que vayan. Mal a Paul, yo vine porque me recomendaron que viniera. ¿Le mangaste a Paul el regalo por los 200 programas? No, ni me conoce. No me conoce, así que. Yo ni me paso. De poco que cree que tengo 21 años, que tenía 20 años la vez que pasé. Y hicimos ya Station, que ya dijimos que está en Presidente Roca de 747. A Caro le mangaste el regalo. Claro, no estaba en esa, está en el otro, está en el galpón 11. Pero no abrieron el galpón 11. No importa, después le voy a mangar el regalo. Estamos guardando los engendros para el fin de semana. Están tirando más mutaje en el galpón. Bueno, ¿ya está? ¿Cortamos? Sí, vamos con un tema para cerrar y hasta la semana que viene. Vaini. 何が痛いのか誰の言葉は聞け。